está encendido, demonia. A ella le gusta el trap, le encanta el tracatra. A ella le gusta el trap, tra, tra, tra. A ella le gusta el trap, le encanta el tracatra. A ella le gusta el trap, tra, tra, tra. ¿Y tú? Los zambal mami. Osa y osa. Sale por las noches con sus amigas, se mete con el coche, tremenda gira. Y cuando termina siempre me pasa a buscar. Sale por las noches con sus amigas, se mete con el coche, tremenda gira. Y cuando termina siempre me pasa a buscar. Y que le den toda la noche, y que le den, a ella le encanta, y que le den, a ella le gusta, tra, tra, tra. A ella le gusta el tra, le encanta el tracatra. A ella le gusta el tra, tra, tra, tra. Mami, aquí traigo lo que te gusta, lo que te gusta a ti. A ella le gusta que la toque despacito y le llene de besitos el ombliguito. Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar. A ella le gusta que la toque despacito y le llene de besitos el ombliguito. Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar. Sale por las noches con sus amigas y mete con el coche, tremenda gira. Y cuando termina siempre me pasa a buscar. Y que le den toda la noche, y que le den, a ella le encanta, y que le den, a ella le gusta, tra, tra, tra. A ella le gusta el tra, le encanta el tra, tra. A ella le gusta el tra, tra, tra, tra. A ella le gusta el tra, le encanta el tra, tra. A ella le gusta el tra.